María de la Asunción, ambos comprendidos en una declaratoria que se hizo en el trienio 2008-2011 sobre los edificios que forman el patrimonio arquitectónico de Huauchinango. Cuauhtémoc Gómez Manzanares dijo que había platicado con el residente de la obra, Marco Antonio Luna, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para llegar a un acuerdo y que no afectaran la imagen urbana de Huauchinango. Están pidiendo que se reubique este monumento a un lugar en que no obstruya estos importantes edificios y sobre todo, pues, estimados y icónicos también de esta localidad, ¿no? No hay póster, no hay invitación, no hay camiseta que no lleve la cúpula o el templo agustino en Huauchinango, así como el cerro de Zempoala, ¿no? Para nosotros. Efectivamente, son las imágenes, son los edificios y, por supuesto, el cerro del Zempoaltépetl, los que definen a esta ciudad allá en la Sierra Norte. Y bueno, ayer que platicábamos y que me comentabas cómo más o menos cuáles eran las proporciones de esta, ¿cómo les llaman? Expresión gráfica o esta construcción del logotipo de la actual administración federal, o por lo menos de sus obras carreteras o de comunicaciones. A final de cuentas, nos recuerdan mucho a aquellos que se hicieron del Programa Nacional de Solidaridad y aquellas carreteras que construyó Carlos Salinas de Gortari, y que efectivamente tenían el mismo logotipo. Bueno, muchos poblanos han visto este logotipo de solidaridad en el inicio de muchas carreteras, antes de las casetas, ¿no? Así es, Luis Fernando, y bueno, hay que decir que hay un manual del gobierno federal para el uso de esta llamada expresión gráfica, y bueno, llama la atención también cómo la están definiendo. Dicen que esas cinco esferas que están poniendo, tricolores, verde, blanco y rojo, pues indican el movimiento, la perspectiva de crecimiento, porque son de distintos tamaños, y son bastante feos, ¿eh? Sí, la verdad. Es una imagen que dicen ellos quieren comunicar que están llevando el país hacia adelante, hacia un mejor porvenir, claro, y de vanguardia, pero la verdad es que, pues ni en las peores tiempos del, no sé, el muro de Berlín, ¿no? Esas construcciones tan terribles, sí. Se hizo una cosa así, ¿no? Igual que son las de solidaridad. Por cierto, aquí hay una muy cerca de nosotros en el acceso a la Ciudad de México. Exacto. Por San Cristóbal Ecatepec, ¿no? Exactamente, la carretera a las pirámides, exactamente, que fue construida en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y ahí persiste el logo de solidaridad. Y bueno, ahí tratando de eternizar la administración en turno. Leti, por otra parte, pues allá en la Sierra Norte, lo comentábamos la semana pasada, pues pegó mucho el cierre de Luz y Fuerza hace algunos años, y ha habido algunos anuncios de que los electricistas del sindicato mexicano, trabajadores rescindidos de Luz y Fuerza del centro, sobre todo allá en Necaxa, pues serían recontratados. ¿Qué hay de nuevo en este tema? Pues lo nuevo es que Martín Esparza Flores, el dirigente nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas, ya está hablando de un plazo, no lo habían hecho así de manera tan clara, ya está hablando de 6 meses a más tardar para que los más de 15 mil ex empleados de Luz y Fuerza que se mantienen en el movimiento de resistencia estén ya contratados y trabajando en una nueva empresa que definió como público-privada. No dio más detalles, es un poco confuso lo que está externando Martín Esparza, pero bueno, lo alentador para la gente que ha esperado este momento es que ya por lo menos hay una fecha, y precisamente mañana iniciarán las reuniones con secretarios y representantes del gobierno federal, como de la Secretaría de Gobernación, Energía, Hacienda, Trabajo y del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, para definir un diagrama que detalle en qué mes, en qué área y otras especificaciones sobre cómo se van a ir incorporando los trabajadores en esta nueva empresa y, por supuesto, adelantó que se firmará un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto a través de un documento titulado Inicia elaboración del proyecto de reinserción que publicó Martín Esparza en las redes sociales. Dice que se definirán también este cronograma en diversas mesas de trabajo y que a más tardar en 2 semanas habrá claridad en la manera en que se instrumentará esta recontratación, esta reinstalación o reinserción laboral, como le han llamado. Para presentar un breve contexto, Leticia, ¿cuántas familias más o menos se quedaron sin ingreso después del despido de los electricistas entre Necaxa, Huauchinango, Jicotepec, toda la sierra, que también se gente de otras poblaciones que se beneficiaba con toda la derrama económica de los salarios que salían de la hidroeléctrica? Más o menos, bueno, ¿cuántas familias fueron? No tengo el número de familias, pero sí sabemos que eran 8,000 de esta gran masa de 44,000 trabajadores que fueron los inicialmente despedidos. Son 8,000 los que vivían o viven aquí en la región, en Huauchinango, en Aguazotepec, en Nuevo Necaxa. Para dar un ejemplo, en Nuevo Necaxa, el 80% de los habitantes dependían de manera directa de un salario de luz y fuerza del centro, y el 20% restante pues eran prestadores de servicios a estos trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, la zona más castigada fue en principio Juan Galindo, el municipio de Juan Galindo, que hay que decir que era el que aportaba la mayor riqueza al estado. Efectivamente. Al estado de Puebla. Por eso sus partidas presupuestales de ramo 33 y demás eran y siguen siendo muy escasas, ¿no? Porque era considerado un municipio rico por lo que generaba y por la electricidad que generaba y por lo que le aportaba al estado, ¿no? Pues la hidroeléctrica de Necaxa está en el escudo del estado de Puebla, ahí está precisamente plasmada, de ahí su importancia, y que pues en muchos se minimizó cuando se cerró Luz y Fuerza del Centro, y poco volteamos a ver a todas esas familias, a todos esos trabajadores que se quedaron sin ingreso, y que pues bueno, lo recuperarán si así deciden recontratarse. Leticia Ánimas desde Huauchinango, dime. Bueno, nada más solamente comentar como los efectos colaterales de este cierre. Por ejemplo, en el mercado municipal de Huauchinango llevan 5 días sin energía eléctrica. Vinieron los de Comisión Federal de Electricidad el sábado, que se produjo un problema en un transformador y no hicieron nada. En este momento me acaban de informar, ya están trabajando ahí extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, y los comerciantes tuvieron que comprar el transformador para evitar tener mayores pérdidas de las que han tenido ya en estos días. Sobre todo ha afectado a comerciantes de perecederos, ¿no? Eso. Carne, verduras, fruta, etcétera, etcétera. Así se ha vivido en la sierra en estos últimos 5 años, ¿no? Es cierto, y también eso poco se sabe. No entran los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a Huauchinango y esta región de la Sierra Norte por temor. Ya entran. Han entrado a cortar los servicios. No arreglarlos. Han entrado a cortar porque, bueno, ellos dejaron, hay que decir que el decreto de extinción nunca previó la situación de los usuarios de Luz y Fuerza. Exacto. Este asunto quedó fuera, nadie le dijo a ninguna persona de los que recibíamos sus servicios con quién teníamos que hacer un nuevo contrato. Además, dejaron de llegar los recibos, dejaron de cobrar. Mucha gente tiene adeudos desde hace 5 años, algunos otros han intentado pagarlos, pero bueno, 2 años después llegó Luz y Fuerza, Comisión Federal de Electricidad, a querer hacer el corte de los servicios, y bueno, está generado ya un movimiento también, porque después de la depresión económica que hubo por el cierre de la empresa, pues la gente dice, bueno, no tenemos con qué pagar, ¿no? No tenemos con qué pagar partir de que están midiendo nuestro adeudo, nosotros no tenemos un contrato con Comisión Federal de Electricidad, denos un contrato nuevo, y esto no lo ha querido hacer Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, hay un movimiento ahí que encabeza la Canaco, que está pidiendo que haya un borrón y cuenta nueva a estos adeudos. Es un problema social bastante grave. Y al cual le vamos a dar seguimiento. Leticia Ánimas desde Huauchinango, muchísimas gracias. Nos escuchamos el jueves que entra. Muchísimas gracias, Leti Ánimas, nuestra compañera. Usted la puede encontrar en Twitter en su cuenta @LetiÁnimas, así todo en minúsculas, o también puede consultar la página de internet radioexpresión.com.mx, donde Leticia Ánimas y Heriberto Hernández, un buen amigo de allá de Huauchinango, pues escriben, y toda la información de aquella región ahí la puede encontrar. 10:48 ya nos pasamos. Vamos a un breve corte y regresamos. Hoy te necesitan en Baja California Sur para reconstruir todo lo que el huracán les arrebató. Deposita tu ayuda en Banamex, Bancomer y Santander para ayuda inmediata y reconstrucción. Más información en unidosporellos.com. México debe tomarse de la mano para estar unidos por ellos. Senacer. Siempre soñé llegar a la cima. Saltar más alto que todos. Ganar un oro para nuestro país. Llegó el momento. México está en tus oídos y en la hora nacional. Conoce los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Vámonos de fiesta al Festival de las Calaveras en Aguascalientes. Y en la música, la arrolladora banda El Limón. Domingo 10:00 en la hora nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Política, puntos de vista, opiniones, información, hechos y mucho más lo encuentras en un solo programa. Expresiones. Expresiones. Con Hugo Rodríguez. Un espacio dedicado al análisis de la vida política local y nacional. Expresiones por ABC Radio 1280 de AM, de lunes a miércoles de 11 a 12 del día. ¿Y cuál es tu expresión? 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. De la mañana con 50 minutos, seguimos contigo Puebla, ABC Radio, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y como se los prometimos desde un principio, ya tenemos en la línea telefónica a mi compañero Edmundo Velázquez, quien ayer estuvo, precisamente cubrió este foro que se realizó en la Aduana Vieja de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se analizó el precisamente el caso de San Bernardino Chalchihuapan. Estuvieron presentes la madre del niño fallecido, José Luis Alberto Tehuatli, así como los familiares de las 5 personas que fueron detenidas el sábado por la madrugada, acusados de haber asusado, de haber participado en estos hechos violentos del pasado 9 de julio. Edmundo Velázquez está ya en la línea telefónica, te escuchamos, Edmundo, con tu crónica de lo que sucedió ayer en este foro. Pues Fernando, buenos días amigos de Contigo Puebla. Prácticamente el día de ayer, la tarde de ayer, fue un día agitado para los vecinos de San Bernardino de Chachihuapan. Nuevamente están siendo pues centro de todas las ciudades del estado. Allí fueron invitados una comisión de alrededor de 20 personas de Chachihuapan para conocer su punto de vista, sus experiencias, y sobre todo que los vecinos de Puebla Capital conozcan qué es lo que ocurrió en Chachihuapan desde el 9 de julio y también esta madrugada del sábado pasado, donde fueron detenidos 5 vecinos más de la población. Te puedo comentar que en este foro organizado por el Colegio de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla, en la Aduana Vieja, los vecinos de San Bernardino Chachihuapan explicaban, relataban, e incluso entre lágrimas, pues daban a conocer cómo no podían incluso acreditar ni siquiera 10,000 pesos para que peritajes entraran a favor.